No, de nuevo agradezco, ¿no?, la oportunidad de poder expresar pues, la experiencia de la familia espiritual, ¿no? Siempre es una alegría grande poder expresar lo que vivimos, lo que hacemos, con los deseos siempre pues, de servir al Señor y a la Iglesia. Bueno, la familia Sodalite es el término amplio que usamos para hablar de un conjunto de personas, instituciones y grupos que tiene su origen con la fundación del Sodalicio Vía Cristiana, en castellano, o Sodalicium Christiane Vitae, en latín, el año 1971, en Lima, en el Perú. Nuestro fundador es un laico consagrado peruano, él es Luis Fernando Figari. Él tuvo siempre una gran inquietud desde joven, desde muy joven, en relación a un mundo mejor, a una renovación al interior de las personas, de la Iglesia. Y luego de intentar en el ámbito primero político, luego en el ámbito intelectual, él llega en un proceso personal a una toma de conciencia fundamental, que es el primer problema o la primera necesidad que tiene el ser humano es la necesidad religiosa. Y es así que él empieza un proceso personal de conversión, de acercamiento al Señor, de búsqueda y respuesta, como él lo llama, y luego de unos primeros momentos de búsqueda, el año 69, hace unas décadas, es específicamente el año 1971 que con un grupo de personas fundan el Sodalicium Christiane Vitae, el 8 de diciembre de 1971 en Lima, Perú. Y pues a partir de ese momento se da lo que hoy viene siendo ya la comunidad y la familia Sodalite. Luis Fernando tenía en esa fecha 24 años, era muy joven. Él pues tenía contacto con diversos sacerdotes, incluso obispos, y desde el primer momento tuvo pues el apoyo del cardenal Juan Landázuri, que era el arzobispo de Lima en ese momento, y pues la comunidad fue creciendo y avanzando, ¿no? Desde el origen él quería pues una comunidad que aporte su granito de arena en la evangelización del mundo. Y fue avanzando con un grupo de laicos, progresivamente en el tiempo, y poco a poco fue formándose la idea de la comunidad de consagrados. Hoy en día el Sodalicio Vía Cristiana es, en términos técnicos del Código de Derecho Canónico, una sociedad de vía apostólica, de derecho pontificio. Tuvimos la aprobación del Papa Juan Pablo II el año 1997. Somos una comunidad de laicos consagrados y sacerdotes que juntos vivimos dedicados plenamente a la evangelización. Una evangelización que tiene unos acentos específicos en el trabajo con los jóvenes, con los pobres, en la evangelización de la cultura y también con la familia.